ella miro hacia abajo y pienso que quizá no podré, no podré volver. Y escucho tu voz hablando a mi corazón diciendo nada, nada te pasará. Y yo te creo a ti. Te creo a ti. El viento roza mi cara mientras el miedo grita en mi interior. Nunca, nunca lo lograrás. Pero te vuelvo a oír hablando a mi corazón diciendo nada, nada te pasará. Y yo te creo a ti. Y yo te creo a ti. Y yo te creo a ti.